la charla al doctor Luis Horacio Santucho, que por lo que sé está trabajando ahora, él es abogado y está trabajando ahora mismo en lo que va a ser su alegato en la causa del operativo Independencia en Tucumán, pero que también tiene actuación en las causas de Santiago del Estero, en un juicio que va, viene, se suspende, arranca. Lo recibimos al doctor Santucho. Yo soy Fernando Tevele, Luis, y estamos aquí, esa voz que escuchabas es la de Víctor Basterra, que es parte de este programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto hablar con ustedes. Sí, estaba escuchando muy bajo nivel, pero bueno, no sé cómo me están recibiendo. Nosotros te escuchamos bien y ahí te subimos un poco el retorno para que nos puedas escuchar bien. A mí y a Víctor, no sé si llegaste a escuchar lo que decía Basterra en cuanto a que él ve una avisora, una próxima embestida, quizás de carácter judicial, sobre los testigos y sobre los sobrevivientes. Bueno, nosotros lo hemos padecido bastante durante el juicio del operativo Independencia, que ya se encuentra ahora en la etapa de alegatos. Justamente la semana que viene tenemos que alegar aquí en Tucumán. Estamos participando también de ese histórico juicio y hemos constatado que hubo una avanzada muy fuerte, especialmente a partir del 2016, con relación, se notó mucho con los abogados de las defensas de los imputados, sin un fuerte posicionamiento político en el tema del juicio en relación a las defensas, ¿no? Con la imposición nuevamente de la hermanía de teoría de los dos demonios, que se ha notado muy especialmente en el juicio de la operativa Independencia, y que bueno, que seguramente va a formar parte de esta etapa de los alegatos, ¿no? El tema de vamos a plantear nosotros fuertemente la cuestión de que aquí no hubo una guerra. Es un planteo muy fuerte que hubo en el operativo Independencia por parte de los abogados defensores, como justificativo de todo el accional y todos los crímenes que se produjeron desde el Estado. Uh-huh. Y que sí, nosotros en Tucumán se ha notado eso, en Santiago del Estero no tanto, pero sí, es evidente que en ese sentido tenemos una serie de debilidades en relación, a estas situaciones que están padeciendo los testigos, que son bastante revictimizados. Por suerte, en Santiago del Estero hemos podido, de un modo u otro, evitar eso, ¿no? Pero en Tucumán se ha notado durante casi las 70 audiencias que hubo de las declaraciones testimoniales, hemos estado bregando fuertemente con las defensas de los imputados que han planteado fuertemente intentos de revictimizar y de hacer atravesar a las víctimas situaciones bastante complicadas, ¿no? Uh-huh. Claro, por ahí la situación del operativo Independencia, que se dio, en el marco de la etapa previa del golpe de Estado, quizás los ayuda a entrar por ahí, ¿no? A buscar la vuelta por ahí para endosar la teoría de los dos demonios, ¿no? Pero de todas maneras, quizás en otro contexto no hubieran tenido espacio ni siquiera para eso, y hoy lo tienen. Exactamente, sí, el contexto político facilita el accionar de estas defensas, inclusive hasta del Ministerio Público de la Defensa, que si bien es cierto, en casi todas las instancias que hemos participado nosotros en los juicios se han limitado a ser una defensa técnica, hemos visto que en el caso de Tucumán han sobrepasado esa actuación de superar lo técnico para ir hacia el desarrollo y el retorno a esta teoría de los dos demonios, ¿no? Uh-huh. Con la cuestión de la guerra y del justificativo del operativo, y todo el consabido pretexto que ellos interpretaron como que el operativo Independencia tenía por objeto justamente reprimir a la compañía de Monte, especialmente a las organizaciones guerrilleras, pero en muy especial a la compañía de Monte. Uh-huh. Y eso fue el argumento, y ese es en cierta manera el argumento central de las defensas de los genocidas. Uh-huh. Ya hubo algunas causas, por caso la anterior de Córdoba y alguna más, en la que los hechos ocurridos antes del 24 de marzo del 76 fueron tomados también como crímenes de lesa humanidad, en el marco del terrorismo de Estado, y esto ha sido un avance, me parece, en lo jurídico y en lo político. Me imagino que en tu caso, en esta querella, irán por la misma línea, ¿no? Como que hubo allí, pueden ver una continuidad, o como es el operativo de Independencia, está acotado a lo que sucedió con la Compañía de Monte. No, está, los hechos que se están juzgando son hechos que comenzaron con el famoso decreto de la presidenta María Estela Martínez de Perón del año 9 de febrero del 75, y a partir de ahí son hechos que se están juzgando, que han debatido, inclusive hasta mediados del 76, y bueno, se juzgan ya hechos que están tipificados como delitos de lesa humanidad, donde, bueno, justamente hay situaciones muy, muy, muy digamos, situaciones en donde no ha sido fácil para las querellas el tema de la, digamos, de cómo plantear situaciones, porque por ejemplo han aparecido a lo largo del debate situaciones, inclusive hemos hecho pedidos concretos hacia la imputación de la presidenta, de la expresidenta María Estela de Martínez de Perón. Bueno, hubo pedidos que han sido rechazados. Han aparecido también situaciones muy complicadas para determinados personajes muy notorios del ámbito periodístico, como es el caso de Morales Solá, uh-huh. Que aparece bastante complicado, muy mencionado por varios testigos, por su accionar cómplice en relación a la defensa del operativo Independencia desde su lugar ahí en La Gaceta. Incluso el periodista de La Gaceta. Incluso aparece en alguna foto en la escuelita de Famaillá, ¿no? Exactamente, aparece en la escuelita de Famaillá, aparece en situaciones brindando con Bussi y otros genocidas, y bueno, y hay denuncias y testimonios muy relevantes en ese sentido que hablan y muestran la defensa que hace este personaje sobre la escena del operativo, ¿no? Sobre especialmente sus relaciones con Bussi. Uh-huh. En cuanto a la expresidenta Martínez de Perón, incluso el fiscal Camuña, ¿no?, hizo algún pedido al respecto también. Se hizo algún pedido, inclusive han aparecido testimonios fotográficos de su presencia en el Ingenio de Santa Lucía, en ropas de militar, y eso no ha sido, digamos, considerado por el tribunal. Hemos hecho peticiones antes y durante el desarrollo de las audiencias, y seguramente vamos a alegar en el mismo sentido, pero bueno, parece que hay un blindaje alrededor de esta señora que ha impedido hasta el momento la posibilidad de que pueda ser juzgada por su participación en el operativo Independencia, concretamente. Uh-huh. ¿Cómo es tener un apellido como el de Santucho? Estar participando en un juicio donde la participación de compañeros y compañeras del ERP, a partir de lo que sucedió en Tucumán ahí con la Compañía de Monte, tiene como una, digo, es esencial en esta causa. ¿Lo han maltratado por esto también a usted? Sí, por supuesto, especialmente los familiares de los genocidas, que es situaciones muy increíbles que están sucediendo. Como te decía, el contexto nacional ha ayudado a que los familiares de los represores lleven, hay todas las audiencias, hay una Virgen de la Mercedes que es la que se pone ahí, que los genocidas llegan, la saludan, la besan, se sientan, cuando me toca preguntar a mí o en algún momento participar, pues levantan la Virgen como si estuviera hablando el anticristo. Sí, es evidente que hay una... se nota la animosidad hacia el apellido. Está muy presente, está muy notorio y eso se ha demostrado durante casi todas las audiencias que me ha tocado participar. Luis es, le contamos a los oyentes, sobrino de Mario Roberto Santucho. Víctor, ¿querés participar? ¿Está el doctor Luis Santucho allí? ¿Está en Santiago o en Tucumán, doctor? No, yo vivo en Santiago del Estero. Me toca participar en las audiencias. Justamente el 10 de diciembre decía... juntamente con la doctora Liliana Molinari del CODECE vamos a alegar durante el transcurso de la mañana, y después de la tarde ya le toca al doctor Pablo Camuña y a todo su equipo del Ministerio Público Fiscal, con el cual hemos tenido una excelente relación y hemos podido de un modo u otro llevar adelante todo este proceso bastante arduo, bastante complicado, con casi 400 testimonios que han pasado a lo largo estos casi dos años, y bueno, llega la etapa culminante y estamos ahí con toda esta tensión y esta carga que siempre lleva el alegato, ¿no? Y es, digamos, las etapas culminantes en donde uno tiene que llevar su postura ante el tribunal. Así que bueno, sí, estamos al mismo tiempo participando en la mega causa santiagueña que se dan todos los jueves. Nos estamos distribuyendo ahí con los compañeros y con los equipos de abogados para cubrir, porque justamente las audiencias en Santiago del Estero son los días jueves y en Tucumán también jueves y viernes. Estamos ahora repartiéndonos en mil pedazos para poder estar presentes. ¿En Santiago cómo está la cosa? Porque el juicio se había suspendido y después se retomó. Sí, se suspendió porque el tribunal el año pasado, la Cámara de Casación, fallo inédito, declaró que el tribunal que estaba actuando había demostrado cierta parcialidad y entonces los apartó de la causa y tuvimos que retomar nuevamente, esperar una integración, y recién esto se pudo realizar ahora principios de mayo, y bueno, empezaron las audiencias semanalmente, empezamos de vuelta prácticamente, y estamos ahora, transitando esa etapa de la declaración de los testigos, con el aparato represivo en la provincia, con el agregado también, que por primera vez tenemos dos funcionarios civiles, uno un colaborador y el otro un ex magistrado, porque el anterior magistrado que estaba imputado murió en estos meses, y quedó solamente un funcionario judicial, que es el que en estos momentos está enjuiciado, está en juicio, y bueno, y estamos, atravesando esta etapa, ¿no?, el ofrecimiento de la prueba y especialmente la testimonial. En cierta manera estamos muy conformes con lo que hasta el momento se viene demostrando y se viene ofreciendo por parte de los testigos de las querellas. Si tuviera que comparar la situación tucumana y la situación de Santiago en cuanto a la dificultad o no para avanzar en los juicios, ¿lo ve como situaciones similares o Santiago está más complicada? No, pues podríamos decir que de un modo u otro se están llevando bien. Nosotros, en cierta manera estamos... conformes con, más allá de la suspensión que hubo en Santiago del Estero, creo que ahora se ha encaminado muy bien el juicio, y estamos en el caso de Santiago del Estero ya en una etapa en donde se han superado ya las instancias de nulidades y vamos avanzando en el mismo sentido que en Tucumán, o sea, más allá de todas los intentos por parte de la defensa y por parte del contexto político de ningunear los juicios y de evitar su desarrollo, tiene su ritmo y esto, de un modo u otro creemos que va encaminado hacia la demostración de lo que a lo largo del juicio hemos constatado y que va seguramente de ser objeto de de condenas importantes. Bueno, a ver, Víctor Basterra, ¿vos querés saludarlo al doctor Santucho? Para mí es un gusto. Sí, justamente poder... quería saludarlo, mandarle un abrazo y que siga adelante, que la verdad triunfará. Esa es la verdad. Esperemos que pronto podamos tenerte por aquí en Santiago del Estero, Víctor. Siempre es, vamos a ver si conseguimos alguna visita tuya para que podamos seguir difundiendo y promoviendo la posibilidad de que los derechos humanos sigan siendo una bandera para el desarrollo de nuestra región. Así que es un compromiso nuestro poder traerte a Santiago, así puedas disfrutar de nuestra región y de nuestra cultura especialmente. Bueno, le agradezco y te mando un abrazo grandísimo, que estés bien. Hablando de abrazos, lo hago extensivo a Marcela, que la verás de vez en cuando, pero bueno, estamos en contacto. Un abrazo a ella también. Siempre estamos en contacto con toda la familia y ellos también vienen a visitarnos recientemente, si bien es cierto, el año pasado hicimos un cálido homenaje al comandante por los 40 años de su asesinato. Este año también tuvimos algún encuentro con otros familiares que también llegaron para Santiago del Estero. El mes de julio hay muchas actividades culturales y entre ellas está la conmemoración del recuerdo permanente de ese 19 de julio, en donde es una conmemoración muy presente en Santiago del Estero, porque se lo sigue recordando con mucha fuerza la memoria del comandante y de todos sus compañeros que cayeron ese día. Un abrazo a todos. ¿Es un día de actividades allí localmente? Sí, especialmente el año pasado, cuando conmemoramos los 40 años, fue una reunión donde vinieron compañeros de todo el país. Tuvimos actividades culturales, al finalizar la jornada estuvimos casi todo el día y terminamos cantando chacarera con los actores populares, con Pecheco, que hizo la famosa chacarera del guerrillero, Duende, Garnica y otros artistas que se acercaron para hacer su homenaje a ese momento, ¿no? Y fue muy, muy, muy conmovedor, especialmente esos 40 años, porque el apellido Santucho aquí en Santiago y en todo el país fue muy demonizado, costó y sigue costando por ahí en algunos sectores el hecho de llevar este apellido, llevarlo puesto, pero para nosotros siempre ha sido un honor, pero ahora estamos viendo que esto sigue siendo cada vez un abrazo del pueblo y un reconocimiento del pueblo hacia esa figura. Estamos también transitando y tratando de que Gramilla sea un lugar, porque Gramilla fue el lugar de la familia, del origen de nuestra familia. Es un lugarcito histórico que está allá cerca de Camino a Tucumán, una posta sanmartiniana, donde circuló mucha historia por ahí, de ahí es la familia. Ahí Peteco hace los relatos desde Gramilla, y queremos también que sea ese lugar también comience a generar manifestaciones culturales que tienen que ver con Santucho, pero que tienen que ver también con el paso de San Martín, del ejército y de la historia y de los guerrilleros santiagueños que fueron a poner el pecho a la revolución allá en el Alto Perú. Queremos también rescatar esa historia que nos sigue acompañando, ¿no? Luis, muchísimas gracias por haber sido parte de este programa y seguramente, volveremos a charlar, si nos lo permitís, para ver cómo termina el juicio allí en Tucumán y cómo sigue el de Santiago del Estero, ¿te parece? Bueno, perfecto, nos estamos debiendo este encuentro, un saludo muy especial a Víctor y esperamos, vamos a hacer las gestiones para traerlo y que nos visite por aquí por nuestros pagos. Bueno, si va Víctor, vamos todos, perdón. Un abrazo, pero... Luis, querido. Exacto, sí, están todos invitados. Uno no puede negarse a la trilogía chacarera, empanadas y vino de Santiago, ¿no? Bueno, vamos a hacer entonces la gestión para que vengan todos. Un gran abrazo, nosotros nos colamos ahí. Un abrazo, gracias, gracias. Saludos, gracias a ustedes. Nosotros nos colamos atrás tuyo, Víctor. Si nos permitís, nos colamos atrás tuyo. ¿Cómo no? ¿Y cómo no? Sería bárbaro. Bueno, esperanos un cachito que separamos y estamos... mirá, nos la dejó picando ahí Nati, rápidamente nos la dejó picando... Y una chacarera y volvemos, Víctor.